En la ciudad de Cañuelas, mirá, el acatamiento es muy alto, es arriba del 90%. Bueno, en toda la provincia, o sea, el paro es la última herramienta que nos queda para ver si poder solucionar el conflicto docente, que hoy ya no es el conflicto docente, es el conflicto de la clase trabajadora, ¿no? Del país, no solamente los docentes. Y en ese sentido es que el paro este ha repercutido muy fuerte en todo lo que es la provincia y la nación en general. El espíritu es un paro total del 100% y lo vivimos en cada asamblea. El tema también es que el docente vive de su salario y la gobernadora ha tomado la decisión de descontar día y hora que falte el docente y por cualquier motivo, y aún más llevar descuentos masivos al sueldo de los docentes y no poder reclamar, porque ya en la Dirección General de Escuela, en la parte de liquidaciones, ya no atienden más a los docentes. En la misma situación que estábamos en marzo de este año, antes de comenzar las clases en febrero, las reuniones paritarias no se hacen, no hay discusión paritaria, nos mandan un funcionario de segunda línea a decir, esta es la propuesta. No, pero acá, esta es la propuesta. O sea, como nos tiene acostumbrado, ¿no? Que imponen todo, no hay una discusión, la paritaria es una discusión de partes. Y en ese sentido hemos tenido problemas gravísimos en educación y hasta la vida de compañeros que hemos perdido. Tratan de imponer su idea y que ustedes acepten justamente esa idea, ese proyecto de paritaria que les presentan. Imagínate que estamos en el 15%, no se han movido de ahí. Claro. Lo dibujan 15 más el 2% de no sé qué, y ahí te quedaste, cuando vamos a tener, o sea, hay una inflación proyectada del 45%, que miente también la inflación del 45%, porque si vos tomás los servicios y los principales artículos de primera necesidad, andas en una inflación del 80%. O sea, tomarán como inflación la compra de barcos, aviones y qué sé yo, para hacer un promedio, quizá los barcos no aumentaron, pero nosotros los docentes, la clase trabajadora, no compramos barcos. O sea, el champán no aumentó, pero el champán no lo compramos la clase trabajadora. Entonces, en todo eso te llegan a bajar una inflación del 45%, cuando realmente, si vos tomás carnes, lácteos y harinas, tenés el 80% de inflación. Y servicios, ni hablar, servicios. Hoy vuelve a aumentar, creo que hoy volvió a aumentar la nafta. Estamos dialogando con José Cabrera, referencia de UDOCVA aquí en la ciudad de Cañuelas y también en la provincia de Buenos Aires. José, te consulto, que los docentes universitarios hayan podido cerrar su paritaria alrededor del 25%, ¿enciende un poco la ilusión en poder arreglar en algún momento la paritaria docente a nivel provincial? No, porque la paritaria docente universitaria es muy particular. La paritaria docente universitaria, más allá del salario, que hay que ser consciente que los docentes paritarios, hay un 40% de los docentes que no cobra sueldo, son los adjuntos y está. Entonces, esa gente no entra en la paritaria. Entonces, lo que se discute más en la paritaria universitaria es más el presupuesto de las universidades. O sea, como son casas de altos estudios, más allá de los sueldos y todo, es más importante la investigación. Eso es lo que se cerró. Entonces, un 25% del salario a un profesor de derecho, vamos a decir, el tipo es juez, está, y o sea, hace su parte docente en la noche, entonces no influye en la paritaria universitaria, no influye, porque es un trabajo extra que tiene, que lo hace más por currículum que por trabajo. Bien, Por está, último. Entonces en 25% por ahí es puede cerrar la paritaria, el tema es el presupuesto universitario, más que la paritaria en sí. Bien, por último, José, te consulto, en el marco de la emergencia educativa aquí en la ciudad de Cañuelas, ¿en qué condiciones se encuentran hoy en día las distintas establecimientos de nuestra ciudad? ¿Han podido darse algunas mejoras en cuanto a lo que tiene que ver instalación de gas, instalación eléctrica? ¿En qué marco se encuentran hoy en día los distintos establecimientos de nuestra ciudad? Mira, los distintos establecimientos han tenido algún trabajo dentro de los establecimientos, pero no se han recibido mejoras, hemos tapado con parches algunas deficiencias que teníamos, en otras no se ha hecho nada, seguimos teniendo las estufas colgadas, las pantallas, esas famosas pantallas sin salidas al exterior que contaminan, peligrosas, cables eléctricos en muchas escuelas. Estamos trabajando sobre ellos, pero tampoco hay un gran compromiso del Consejo Escolar porque no nos han vuelto a citar a la reunión de UGD. La última fue por el Día del Maestro, para la fiesta del Día del Maestro y todo, viste, no hay un real compromiso. Y bueno, se han dividido las escuelas en Cañuelas, han hecho un acuerdo que una parte se encarga municipio, otra parte se encarga consejo y otra parte se encarga provincia. De lo que se encarga provincia, olvídate. Y de lo que se encarga municipio y consejo, estamos trabajando ahí tapando, o sea, ya te digo, son parches, no hay soluciones de fondo. Y así seguimos piloteando para que las escuelas funcionen, pero no hay una solución, no hay decisión de solucionar nada, ese es el grave problema que tenemos. Bien. Por último, no te quiero comprometer, José, pero te consulto. ¿Cómo cayó en el gremio, en UDOCVA, lo que aconteció justamente con el acto oficial del Día del Maestro aquí en la ciudad de Cañuelas, donde se dio a conocer ese video donde se hace alusión a la causa de los cuadernos, se hace alusión a un montón de motivos que quizás poco tienen que ver con la educación? Nosotros dentro de nuestro gremio trabajamos para el docente, o sea, cada uno tendrá su corazoncito partidario, pero no nos afecta nada, no, porque si vos seguís la trayectoria de UDOCVA, si bien hoy está en el Frente Gremial Docente, si seguís la trayectoria de UDOCVA, nosotros con Scioli no estuvimos nunca, porque hicimos no sé cuántos paros. O sea, nosotros lo que queremos es soluciones para el docente, soluciones para el alumno, soluciones de fondo en infraestructura. Hemos reclamado siempre lo mismo, siempre hemos sido la voz reclamante en la educación. Y que de hecho UDOCVA creció tanto en Cañuela porque fue el que dio el puntapié inicial en los reclamos de la dignidad de los alumnos y los docentes. Está y siempre bregando por el salario del docente, que hoy, bueno, está por el piso. Vos imaginate que al docente le ha caído el salario en un 50%, un 60%. Está, porque eso de que hablan de que perdimos 5 o 6 puntos son mentiras. Bueno, todos los trabajadores. Porque si vos sacás que nosotros hace menos de un año atrás estábamos con un dólar abajo de 20 pesos, hoy está a 40, perdimos el 50% del salario, porque a mí no me vengan con el cuento. La economía nuestra está dolarizada totalmente. Si nosotros somos productores de productos primarios y acá todo lo que se consume, los productores venderlo afuera en dólares, venderlo acá te lo venden en dólares. Por eso el kilo de la bolsa de harina subió más del 100%. Y el kilo de pan hoy vale 80 pesos. y la docena de facturas 150. Claro. Entonces, y el salario docente no ha crecido en nada, porque lo que hemos tenido en todo, a lo largo de todos estos años, fueron dos o tres adelantos, que es el adelanto en el momento, y se corta el mes siguiente, no lo tenés, ¿eh?